Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Inquietud, violencia, árbol desarraigado, flecha viento, el ave las alas arrancadas. Las alas arrancadas, la tierra al fondo del agua arrastra como mis manos de amor y vaguedad. El fango al fondo del agua, el vaso nebuloso, la palmaria sustancia de la cual saldré. Y habrá de huir porque yo impongo al espacio ese alto muro que en todo momento constituye mi muerte. Ese muro huyendo de los días eternos, mi morada. El muro, poema de Paul Éluard, el movimiento surrealista. En marzo de 1919, André Breton, Luis Aragón y Philippe Soupol fundan la revista Literature como escaparate del movimiento Dada, que Tristán Tzara había creado en Zúrich 3 años antes. En solo 5 años, el escaparate se comió la tienda y el surrealismo se desprendió definitivamente del dadaísmo. Marcó las distancias y aglutinó en torno a André Breton, líder indiscutido entonces, a escritores como Paul Éluard, Benjamin Peret, René Crevel, Antonin Artaud, Robert Desnos y artistas como Max Ernst, Arp, Chirico, Masson, Man Ray o Tanguy. Durante este primer periodo heroico de su existencia, el grupo surrealista se señala por una actitud provocativa a ultranza. Cartas injuriosas, anatemas, juicios bufos. Entre ellos el más famoso fue el de Maurice Barré, escritor y político antisemita, que acuñó el término nacionalsocialismo. Escándalos públicos de todo tipo, por otra parte bastante coherentes con la atmósfera anticonformista de los locos años 20, y en suma, tratan de barrer violentamente toda moral y estética tradicionales. Asimismo, al haber descubierto el poder de los mass media, no dejaban a nadie indiferente. Pero el grupo se disgregó cuando quiso trocar sus viscerales revueltas por un programa revolucionario más coherente que la crisis incipiente exigía a unos y que otros rechazaban. El llamado Segundo Manifiesto, ya en 1930, consuma las rupturas entre los fieles seguidores de Breton y los que van a engrosar las filas de tal o cual partido y deben renunciar a la autonomía. Se abre entonces un periodo de querellas internas que, bajo el peso de los acontecimientos y luego de la Segunda Guerra Mundial, marginará progresivamente al grupo de André Breton y acabarán por dejarlo solo. Durante los últimos 20 años, los vestigios del movimiento surrealista han seguido un curso parecido al del río Guadiana. Unas breves tentativas de sus supervivientes para hacer resurgir el fervor de los orígenes no han conseguido revitalizar un grupo que hoy en día tiene más exégetas que militantes. Pese a la brevedad de su vida real, el movimiento surrealista constituye el más importante de la primera mitad del siglo, no solo en Francia, sino en toda Europa. Su peso específico fue tal que la historia de la literatura y del arte de nuestro tiempo se ordena y valora en contra de sus posiciones a partir de ellas. Sin embargo, no debe exagerarse el alcance del pensamiento surrealista. Fue menos innovador de lo que invita a pensar la energía con la que se dio a conocer. Al fundar el acto poético sobre lo irreal, el sueño o lo irracional, los surrealistas llevaban ciertamente el pensamiento de Freud al terreno de la creación literaria, pero eran también los fieles continuadores del romanticismo alemán y de los precursores del simbolismo francés. Así, como ellos, los simbolistas, los surrealistas asumieron la contradicción consistente en tener que utilizar la lucidez, la coherencia sintética, la lógica cartesiana para demostrar la excelencia de sus postulados, entre los cuales el peor interpretado fue ciertamente el que erige lo absurdo en ideal estético. Y es que para los surrealistas, el quehacer artístico constituye una actividad total adecuada para resolver todos los problemas de la existencia humana, empezando por la más fundamental, el de la libertad. La palabra libertad es la única que sigue exaltándome, escribe Breton, ya que para ello supone a la vez y complementariamente una ética, una poética y una política, es decir, en definitiva, un arte de vivir en el que no tienen cabida las cortapisas que se interponen entre la vida y su expresión, por ejemplo, el lenguaje y las preocupaciones retóricas que le dan forma. De aquí que la escritura automática y un cierto terrorismo de cara al público, al cual quizás no se ha explicado suficientemente que para los surrealistas, los imperativos de la comunicación no constituyen una premisa de obligado cumplimiento. Se espera todo del lenguaje, tanto literario, cinematográfico o pictórico, a condición de que se olvide de, ante todo, que es lenguaje y sirve para comunicar. En ese sentido, el poeta surrealista utiliza una escritura mística, siempre dispuesta a emprender un viaje al final de la noche. La gratuidad de los juegos del lenguaje no debe interpretarse como una pregunta, a la que cada cual debe dar respuesta, sino como una invitación al monólogo interior. Así pues, lo que Breton llama surrealismo no constituye una poética nueva, una literatura diferente, sino un crisol en el que convergen y se funden los distintos componentes del ser humano. El lugar en que los contrarios dejan de percibirse como irreconciliables y se pueden integrar en un todo armonioso. El mundo onírico se concibe así como el único lugar en el que lo vetado puede cobrar vida. Todo indica pensar, dice Breton, que existe una zona del espíritu en la que la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo de arriba y lo de abajo, dejan de percibirse contradictoriamente. Y desde luego, huelga buscar otro móvil para la actividad surrealista que la esperanza de descubrir esta zona. España es posiblemente el país europeo en el que la repercusión del surrealismo sobre la literatura fue mayor. En nuestro país fue conocido tempranamente, ya que a la traducción del manifiesto en 1925 hay que añadir las visitas de André Breton a Barcelona en 1922 y la de Luis Aragón a la residencia de estudiantes de Madrid en 1925. Allí estaban Luis Buñuel, Federico García Lorca, Salvador Dalí y otros muchos. No obstante, la difusión del surrealismo en España se debe mucho al poeta Juan Larrea. Este, nacido en Bilbao en 1926 y fallecido en Córdoba, Argentina, en 1980, se inició en el ultraísmo y el creacionismo, pero ya en 1924 conoce a los surrealistas en París, donde residirá desde 1926. Escribe desde entonces en francés, pero sus versos son traducidos en España por Gerardo Diego y son poemas que responden al surrealismo más puro y revelan una notable capacidad creadora. A Larrea debe atribuirse, según Luis Cernuda, la orientación surrealista de varios poetas de la generación del 27. Para otros es fundamental la influencia de Dalí o de Buñuel, pero lo cierto es que casi todos los componentes del grupo, en cierto momento de su evolución, quedaron fuertemente marcados por el surrealismo. A su influjo se deben dos libros tan fundamentales como Sobre los Ángeles, de Rafael Alberti, o Poeta en Nueva York, de García Lorca, así como una buena parte de la obra de Vicente Aleixandre. El mismo Cernuda llegó a decir que el surrealismo francés obtiene con Aleixandre en España lo que no tuvo en su tierra de origen, un gran poeta. Ante tales logros, debe señalarse, sin embargo, que en general el surrealismo español no es ortodoxo. Nuestros poetas no llegaron a los extremos de la pura creación inconsciente, ni practicaron la escritura automática, por ejemplo. En sus poemas puede percibirse siempre, por difícil que parezca, una intencionada idea creadora como hilo conductor de las mayores audacias. Lo que sí hubo es una liberación de la imagen, desatada de bases lógicas, y con ello un enriquecimiento prodigioso del lenguaje poético. Oye, genial, Néstor, me ha encantado. Ya, la verdad es que a mí todo lo que tiene que ver con las vanguardias me encanta, ¿no? Sí, el cubismo, el expresionismo, creacionismo, dadaísmo, que es el movimiento que más tiene que ver con el surrealismo, de hecho fue el padre del surrealismo. Y bueno, porque además en España precisamente, como tú muy bien acabas de decirnos, tuvo un desarrollo y digamos que fructificó de una manera tremenda, ¿no? No solamente en el plano literario y poético, que por supuesto es ahí donde supongo que se puede subrayar, pero es que también en el cinematográfico, con figuras como Buñuel, el pictórico, con Dalí, en fin, que fue realmente un movimiento que caló y en grandísimos poetas que efectivamente tú has mencionado, Alberti, Aleixandre, Cernuda, incluso sí, casi Lorca. Toda la generación del 27 está muy condicionada por el surrealismo. Muy, muy influenciada. E incluso se extendió también a Latinoamérica, Borges, Octavio Paz en México, o sea, Jaime Sabines, otro importante, Cortázar es otro clarísimamente influenciado por este movimiento, en fin, que está plagado de influencias y que caló en uno de los más grandes escritores de toda esa etapa, ¿no? De mediados, o sea, desde principios hasta casi finales del siglo XX. A mí, lo dicho, me parece que esa irracionalidad, ese absurdo aparente, bueno, o no aparente, ese reflejo de algo muy profundo, y es pues eso, el reflejo de nuestra existencia, de lo absurdo, ¿no? De nuestra existencia. Y eso, digamos que tiene una carga filosófica muy, muy potente y, por supuesto, un reflejo en todas las artes que, bueno, que ahí está, ¿no? O sea, la verdad es que hay autores pues muy, muy potentes. Yo qué sé, Picasso, incluso el cubismo de Picasso y no Miró, deja de ser una de las también, vanguardias, sí, ¿no? Y luego los grandes como Chirico, Marquens, crearon auténticos, el surrealismo que proviene, como tú has dicho, del dadaísmo, con el componente de que en aquella época ya Freud, las ideas de Freud sobre el psicoanálisis y los sueños, todo parte desde principios de siglos del simbolismo. Estos movimientos, que son periodos de entreguerras, estamos hablando del dadaísmo, surgió en el 16, sí, periodo en plena guerra, primera guerra, sí, y luego sí. En el periodo guerra. De entreguerras hasta la Segunda Guerra Mundial, el surrealismo, parten de la necesidad de los artistas de ante estas terribles catástrofes y el derrumbe de la civilización clásica occidental, sí, sí, de rebelarse contra todo. Es contra todo. Efectivamente, la decadencia total de lo que hoy presuntuosamente llamamos Occidente, ¿no? Sí, o sea, el fracaso de toda una etapa que nos pensábamos que ya lo sabíamos todo, que la Ilustración nos había traído ya la perfección, poco menos, ¿no? Y sin embargo ya vimos en qué quedó todo eso, ¿no? En una auténtica monstruosidad. Las dos más grandes guerras que se han padecido en la historia reciente de todo el mundo, incluso, sí, ¿no? Claro, esa influencia mundiales. Todavía continúa en muchos autores. Yo, de todas formas, un poco cambiando de tema, hay un personaje que a mí personalmente también me atrae mucho, y aunque no se puede encuadrar en el movimiento surrealista, sí que creo que de alguna manera constituye la punta de lanza de esas vanguardias de las que hablábamos antes, ¿no? Me estoy refiriendo a Ramón Gómez de la Serna, con sus greguerías. Sí. Ramón Gómez de la Serna, que es anterior, por supuesto, a todos los que estamos mencionando, pero yo creo que ya apuntaba en esa dirección. Sí, sí. Sus greguerías son toda una exhibición del absurdo. Sí, sí, en realidad era un simbolista. De ocurrencias, de absurdos. De dichos, además, y de visiones sobre lo absurdo, que me parecen interesantísimos. Y de hecho, se está considerado como uno de los más influyentes también en toda la generación posterior, sí, sí, sí. del 27, y posteriores, ¿no? Borges era un admirador de Ramón Gómez de la Serna, que es un autor, por cierto, también muy olvidado en la literatura española. Exacto. No se le ha dado la importancia que ha tenido en la literatura española Ramón Gómez de la Serna. Yo eso pienso. Con otros que sí han llegado y forman parte de la literatura, digamos, de la historia de la literatura con letras de oro. Sin embargo, este hombre ha quedado un poco rezagado, cuando que posiblemente sea uno de los grandes escritores del siglo XX en España y en el mundo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo. La importancia que tienen estos movimientos, desde el simbolismo, el dadaísmo, el surrealismo, no se entiende en obras como que no se podrían haber escrito posiblemente, como el Ulises de James Joyce, Rayuela de Cortázar, como tú bien has hablado, y otras obras, el boom del realismo mágico sudamericano con Gran García Márquez y el mismo Borges es un escritor. Que en muchas de sus narraciones totalmente son auténticos escritos surrealistas, ¿no? Sí. Con la calidad extraordinaria que tenía Borges, ¿no? Uno de los mejores cuentos de la historia, a mi entender, que es El Sur de Borges, es un cuento onírico. Tiene más de sueño que de realidad, a pesar de estar afincado con los pies en el suelo y en un sitio muy localizado, ¿no? Incluso llevándolo, ya que tenemos ya aquí con nosotros a José Luis, llevándolo al terreno cinematográfico, aparte del gran Buñuel, que de alguna manera es el buque insignia, ¿no?, del surrealismo cinematográfico a nivel mundial. Pero es que incluso la influencia de este movimiento se prolongó también. Y tenemos muestras de ello con gente como José Luis Cuerda, Luis García Berlanga. O sea, yo desde luego, en Amanece que no es poco, creo que es un ejemplo clarísimo de lo que es el surrealismo, ¿no? Uh-huh. El absurdo llevado y además enfocado desde un punto de vista de buen humor magnífico. Amanece que no es poco es Amanece que no es poco es una es una película de culto española. Totalmente. Sin duda alguna. Y las cosas de Berlanga también tienen mucho de... También tienen la escopeta el verdugo, nacional, por ejemplo, todos a la cárcel, es... Bueno. Y la vaquilla, sí. O el bienvenido Mr. Marshall. Sí, pero son más costumbristas. Ya no es tan... En Amanece que no es poco tiene ese elemento surrealista que lo embarga todo, que envuelve toda la película y todos los personajes. Y a pesar de ser una película de culto, que siempre hablamos de películas de culto, obras de culto, porque no se conocen o se conocen poco, sin embargo esta sí que fue una película que tuvo un éxito tremendo, porque aparte del guión, del maravilloso guión de la película, es una gran película, gran película en todos los aspectos, ¿no? Y sí que se podía decir que es una película surrealista, por supuesto. Incluso que sí. Quizá incluiría también El bosque animado. Posiblemente, también. Mezclar ahí entre la Santa Compaña. La obra literaria, tanto la obra literaria como la película, mágico, efectivamente. Sí. Pero también. Ese mundo mágico de la Galicia, sí. En la obra de Fernández Flórez, sí. También, que también fue llevado al cine, además, efectivamente, sí. Y por supuesto, en pintura, que no sé si lo hemos nombrado, pero a mí también es un pintor... Aparte de los ya mencionados Picasso, Dalí, tal, Magritte es un tipo que a mí me impacta mucho, que llevo sus imágenes aquí grabadas. Y tiene una pintura que desde luego hace reflexionar y hace pensar y mucho, Magritte. O sea, también. Para mí es de los mejores junto con Chirico. Creo que es uno de los grandes también pintores surrealistas. Y bueno, y cambiando un poco de tema, y disculpad que vamos a tener que ir avanzando porque, en fin, los problemas que hemos tenido con la grabación, pues nos han trastocado un poquito el minutaje del programa, pero no quisiera terminar sin hacer alusión también a la faceta poética, también dentro del surrealismo del que estamos hablando, de Luis Buñuel. De hecho, la intención que tenemos es terminar el programa con uno de sus poemas desconocido hasta hace poco tiempo, porque claro, normalmente identificamos la figura de Buñuel como cineasta, ¿no? Y es lógico y natural, pues ha sido uno de los más grandes, pero es que Buñuel en su juventud también dio muestras de mucho talento, tanto escribiendo como haciendo poesía, aunque él nunca llegó en vida, no llegó a publicar nada. Pero gracias a gente potente como Sánchez Vidal, catedrático o ex catedrático emérito de aquí de la Universidad de Zaragoza, en uno de sus libros recoge o recupera, con el permiso de la familia, pues una serie de poemarios que tenía preparados y que nunca llegó a publicar. Pues bueno, pues de ese poemario, que él tenía intención de publicarlo como Polismos, hemos sacado un poema, ya digo, gracias a Sánchez Vidal, que se titula Palacio de Hielo, que bueno, que yo creo que también es un ejemplo claro de lo que es el surrealismo llevado a la poesía, ¿no? En fin, que me parece un tema apasionante este que nos has traído hoy, Néstor. Muchas gracias. No, gracias a vosotros. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Gracias por escuchar este programa. Dentro de 15 días estaremos de nuevo con todos ustedes, ya con algo de literatura más clásica, pero bueno, volveremos a estos movimientos de, sobre todo del siglo XX, que fue un siglo cargadísimo de novedades y de grandes autores y de grandes obras. Hasta entonces, sean felices. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.